ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música, auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev y junto a Diego Lenger usualmente pulsamos estas notas al margen con la nota que vamos descubriendo, con las canciones guardadas. Hoy Lenger, como corresponde, no está porque está de viaje, está cantando, así que es parte de este noviembre que nos tuvo tan a mal traer con cabezazos y algunos desencuentros. Este y el programa que viene seguramente nos va a encontrar a todos desencontrados. Como para acompañar estos viajes y poder disfrutar mejor todo lo que estamos haciendo, la mejor idea fue compartir toda esta hora con Georgina Hassan. ¿Cómo te va, Georgina? Bien, muy bien. ¿Bien? Feliz de estar acá. Por muchísimas razones hoy queríamos hablar con vos de tu disco, de viajes también, y además de toda la herencia que cargas encima y que te hace representante como de toda una tradición de música latinoamericana y argentina también, ¿no? Uh-huh. Digamos, Georgina es heredera increíble del laburo del viejo Hassan, que para nosotros tuvo un papel también definitivo en la música de nuestras vidas con Opus 4. Y me parece que además tu búsqueda también acompaña la búsqueda que todos compartimos en aquella época, esta cosa latinoamericana de repensar, de reencontrar, de revalorizar el catálogo que tenemos no solamente como país, sino como región, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que me he enamorado de la música latinoamericana también a través de los viajes, como vos hablabas hace un rato. Y bueno, y después lo que pasó es que empecé a componer canciones que tienen estos aires, que quizás no son tan tradicionales, pero que llevan ese tinte, esa raíz, y que después también se dejan atravesar por otras influencias, ¿no? Esa es la idea. Me parece que las últimas dos generaciones de músicos, estamos hablando de los últimos 20, 30 años, tomaron como legítimo esto de rehacer todo el repertorio latinoamericano, ¿no? Como que de redescubrirlo. Georgina tiene 2 discos para respirar. ¿Cómo respirar? Es el segundo. El primero se llamó Primera Luna, ¿no? Fue de hace algunos años atrás. Y ahí tenías una versión de Llorona que estaba buenísima, ¿no? Porque en ese momento, hace algunos años, nos hizo acordar a un laburo de Martirio. ¿La conoces? Sí. Bien. Martirio había sacado un disco que se llamaba Coplas en la Madrugada. Martirio, bueno, también una loca, tuvo una historia buenísima con el flamenco y el rock en España, y nos preguntamos por qué no había ese tipo de acercamiento con el jazz a la música latinoamericana, y encontramos tu Llorona y nos pareció que estaba bueno. ¿Qué pasó entre Primera Luna y ahora? Bueno, entre Primera Luna y ahora pasó que yo empecé a componer más. Primera Luna es un disco en el que la mayoría de las canciones eran versiones de otros autores, y solamente había 2 canciones mías. Y en este disco nuevo, yo empecé a componer, y el resultado fue que de las 12 canciones, 9 son mías. Yo creo igualmente que el sonido o la búsqueda sonora sigue por el mismo lado que Primera Luna, pero bueno, en un punto también esto de poder hacer canciones propias deja que entren otras cosas que por ahí no estaban en Primera Luna, ¿no? También. Y bueno, también es el resultado de 3 años de haber estado gestando estas canciones, de haber viajado también bastante. Re viajera, ¿no? Sí, bastante. Sí. Por laburo y por placer. Sí. Por decisión, primero fue por decisión, por necesidad, por ganas. Los primeros viajes que hice fueron por esta necesidad y ganas de ir a conocer otros lugares, sí. De ir a mezclarme con otras culturas, de conocer un poco mis raíces. Ajá. Fui a España a conocer la tierra de mi abuelo como primer viaje. Y después me ha pasado de ir con la música, que también está buenísimo porque es un viaje desde otro lugar también. Y los viajes han sido realmente muy, muy importantes y nutritivos para mí y para mi música. Viste que cuando uno hace ruta, ¿no? Cuando uno viaja, también, pero cuando uno viaja, poner avión, barco, o sea, yo, viajes más largos, vas más bien a encontrar. Pero cuando haces ruta, uno se arma un seleccionado de canciones, ¿no? ¿Tenés algún un seleccionado? Digo, ¿te armás una lista de canciones que debes escuchar en la ruta? Viajes largos, tipo. Sí. Vamos a Madrid, ponelo. Claro. Atrevo a visitar el Lengra hoy, tenés 12 horas, ¿no? Sí. ¿Te armás? Yo no soy tanto de hacerme... Antes me hacía más seleccionados. En realidad voy con bastantes discos. Yo todavía sigo con los discos. ¿Discos originales? Sí, sí, me llevo discos. Sí, sí, voy... No tengo MP3 en el auto. Vamos con disco y voy mechando. Pero sí, a mí me encanta la sensación de ir en ruta escuchando... Es más... No, en realidad tengo MP3 también. Lo que pasa es que cuando voy en un colectivo, sí, cuando tengo viajes largos me llevo mi MP3 y voy yo con mis auriculares. Y la verdad es que es el momento donde realmente escucho un disco. Claro. O sea, donde yo mastico un disco es cuando tengo ese tiempo. Como que es un tiempo medio, no sé si neutro, o un tiempo fuera del tiempo, porque no estás en ningún lugar, estás como claro. en la intersección de los dos lugares, en el purgatorio, digo yo. Estás viste, de ahí, suspendido. Y es el momento donde yo, cuando me cargo un disquito en mi iPod, sí. Ahí tengo el tiempo de escucharlo. Eso. Cuando uno maneja, cuando uno viaja en la ruta, va escuchando claro. Música, ¿no? Incluso claro. Por ahí, esa hora que haces durante el día para ir a laburar, siempre te deja, si vas con música para descubrir, ¿no? Todo esto te lo comentaba porque a mí me da esa manía de armar compilados y descubrí que Décimas, de tu nuevo disco, es una de esas canciones que uno puede incluir en una cuestión rutera. Ajá. ¿No? Y es va para adelante, ¿no? Claro, me pareció así. Caprichosamente no vamos a empezar con el primer tema, sino con Décimas. ¿Dónde Dale. Salió Décimas? Décimas salió casi como un juego, porque yo siempre escribo, en general escribo libre, o sea, no tengo una estructura, no rimo cuando, o sea, no busco rimar en mis letras, uh-huh. o no tengo una estructura así definida. Y entonces estaba leyendo un libro de Violeta Parra que se llama Décimas, Ajá. que ella cuenta toda su historia, desde uh-huh. que empieza... Librazo. ¿Viste lo que es? O sea, no, nunca termina. O sea, sigue y sí. es todo en décimas. Sí, sí, sí. Y me pareció, bueno, me parecía increíble cómo ella había podido contar su vida de esa manera. Y entonces empecé, dije, a ver, ¿cómo es esto de las décimas? Entonces, a ver, esto tiene que rimar con esto, cuántas, bueno. Y empecé jugando y escribí una décima, después escribí otra y... Y bueno, y salió y en realidad primero empecé pensando en una cosa medio milonguera, uh-huh. poner una música medio... Pero, viste, la canción me pedía ir para otro lado, me pedía una cosa más de liviandad, de algo que, uh-huh. que ande así saltando. Y el 4 venezolano tiene eso, tiene uh-huh. esa cosa de festivo y entonces... Bueno, fui más por el lado del joropo, así que se me hizo una mezcla de Chile, Venezuela, una mezcla de todo. Después vamos a hablar del 4 venezolano. Estás escuchando a Georgina Hassan, estamos compartiendo su nuevo disco Cómo Respirar. Esta es la tercera canción, Décimas, ¿no? Sí. Una de esas canciones ruteras que dan para atravesar toda Latinoamérica, ponele. Te abraza, se despiertan los sentidos. Cuando escuché tu latido, mi alma llegó a su hogar. que aunque parezca un azar, yo sé que el cielo decía que tu mano y la mía se tenían que encontrar. Pasajero de la tarde, ese fuego que hoy arde es alegre y es sereno, es tan fuerte, verdadero, que lo guardan los cocuyos en su vientre cual arrullo, como vela del desvelo. Las palabras son cajitas tan pequeñas, tan cuadradas, yo le pido a las hadas que te cante muy cerquita, cuando bese tu boquita, que deslicen en tu aliento la alegría de este viento que arrebola mi vestido, las estrellas son testigo del amor que ahora siento. Notas al margen. ようやく完成しました. 題して Happy End of the World. Un lugar sin géneros. いつもチャーミングな野宮真紀さんと. Notas al margen. いつも愉快な小西康晴さんがお届けする. Un lugar sin géneros. それではどうぞ皆さん最後まで. Notas al margen. Les recuerdo que todo esto sucede gracias a que Gonzalo Cladera hace la producción de este espacio, la hace a control remoto porque está filmando una película en algún lugar de La Pampa Húmeda, como dijo Lenker, cerca de Olavarría. Gracias a que Luli Longar hace toda la coordinación de las entrevistas, gracias a Luli, hoy estamos charlando con Georgina Hassan. Gracias a que nuestro querido Darío Cataife hace el registro de todos los eventos. Gracias a que el Pato Enciso Rivero se encarga de las ediciones y que Agos Pisano hace logística y espiritualidad en todo este programa. También queremos agradecerle a todas nuestras radios con las que compartimos el programa, que de sur a norte van dejándonos salir a jugar todos los domingos y después durante la semana. En la semana vamos encontrando, además, algunas canciones que nos recuerdan este programa o que nos anticipan este programa. Cuando estaba escuchando tu disco, Georgina, me acordé, cuando estaba escuchando además esta canción y el 4, que tiene un sonido muy particular. ¿Sabes cómo afinan el 4 en Venezuela? Dicen cambur pintado. Sí, está cambur buenísimo. Pintado. Ahí va. Sí. Ese cantito es una de las primeras cosas que se aprenden los cuatro. Niños. Claro. Claro. ¿Cómo llegaste al 4? Fue un amor a primera vista. En realidad llegué porque yo estudié en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y estaba en una clase con el Toro Staforini que se llama Música Latinoamericana y bueno, empezó a pasar música de Venezuela. Y yo dije, ¿qué es eso que suena? ¿Qué es esa guitarrita, esa cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, y fui a Vendoma. Bueno, me enamoré de la música, me enamoré de, sobre todo de Simón Díaz, wow, de Violeta Parra. La forma de cantar, la verdad que me hacía viajar, me hacía viajar realmente muchísimo escucharlo a él. Uh-huh. Y sus cantos de trabajo. Uh-huh. Y bueno, fui a Vendoma. Ya te paso un chivo. Y dijiste, quiero un 4. Tenés un 4, ese es un 4, ¿no? Sí, y lo bajó y era un 4 usado, que es mi 4 hoy por hoy, que resultó ser suena bueno. Más rico, o sea, a mí que me los gusta otros. Cómo suena. Sí. Y bueno, el gesto es un 4, sí, y bueno, me lo llevo. No tenía ni idea ni cómo se tocaba nada. Y bueno, todavía vivía con mis padres en ese momento y, no sé, a las 3 de la mañana mi viejo me vino a golpear la puerta y me dijo, che, aflojá un poco con el 4. Che, ¿y qué más conoces de la música venezolana? Simón Díaz, y de hecho hoy vamos a escuchar algo que tiene que ver no con Simón Díaz, sino con lo que heredó Simón Díaz, que son esos cantos de trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué más conoces de la música venezolana o mexicana o colombiana que bueno, te haya inspirado? No sé, de todo. Hay muchísima música. En realidad, digamos, yo me acerqué al 4 porque me enamoré de ese instrumento, pero la verdad es que la música colombiana, todo, no sé, muchísimo, Totó la Momposina, no sé. ¿Tu viejo te bajó línea, por ejemplo, con la música latinoamericana? Porque también era un... Sí, pero en realidad más cuando yo empecé a estudiar música, fui y le pregunté, ¿vos tenés algo de Venezuela? Sí, hay un montón de discos. O sea, me dice, mi viejo tenía un montón de discos de vinilos y me dijo, siempre estuvieron ahí, hace años, agarralo. Vos no los viste, claro. Claro, entonces bueno, empecé a sacar todos los discos y escucharlos y claro, estuvieron siempre en mi casa. Lo que pasa es que bueno, no algunos no se ponían o algunos por ahí yo no le presté atención en ese momento, porque viste que también son como los libros, la música a veces es como un libro que te llega, o sea, que a veces lo lees y no ni bola y después decís, ¿cómo no leí esto? ¿Cómo no escuché esto? Sí. Y bueno, y después pasó que antes de internet yo andaba copiándome de todo el mundo grabaciones y tenía siempre que escuchaba todo mal, pero yo las escuchaba igual. No importaba, muy melómana y siempre buscando eso, como cosas nuevas. Pero bueno, sería difícil decirte una, la verdad es que muchísimas cosas. Bueno, esta es una. Una es dos cosas. Primero, acordamos con Georgina que el libro Décimas de Violeta Parra es un libro intenso y hermoso y también muy denso, difícil de leer, así que cómprenlo y compártanlo y léanlo de a poco porque es una vida increíble, pero también medio heavy, ¿no? Pero increíble y bella. Lo otro es que gracias al viejo Hassan hace muchos años entendimos, por ejemplo, el espíritu del Spirituals, de las canciones de trabajo, ¿no? Cantadas colectivamente. Y de ahí, gracias a eso, llegamos a otras cosas en esto de estar descubriendo canciones. Uno de esos discos que yo descubrí muchos años después es Cantos de Venezuela, de Soledad Bravo. Soledad Bravo es una señora grandota, enorme y bella, que tiene un gañote increíble, que no nació en Venezuela, nació en España, pero se crió en Venezuela. En el año 74 sacó este disco que incluye Los Cantos del Pilón. Los Cantos del Pilón son cantos de trabajo, ¿no? Y hay algo que está buenísimo que van a escuchar, que es, hay un pulso, ¿no?, que acompaña toda la canción, que en realidad es el esfuerzo de estar dándole al pilón, ¿no? El pilón es una base, es una cosa de madera. Un mortero. Un mortero, ahí va. Eso. Con el mortero grandote de madera y la base, ¿no? ¿Te gustan las canciones de trabajo? Me encanta. Y las de ordeño. Sí, me encanta. Con esa voz increíble, ¿no? Bueno, esto es Soledad Bravo, hace no sé, desde el año 74 viene cantando Cantos del Pilón. Las estrellas en el cielo toditas tienen su nombre. Las estrellas en el cielo toditas tienen su nombre. Ingrata de María, la llamo y no me responde. Ay, abuela que decía que ella no se enamoraba y de un cariaqueño menos porque no iba a cargar mara. Ayer yo te vi venir rascándote la cabeza. Le dije a mi compañera, allá va la sinvergüenza. Le dije a mi compañera, allá va la sinvergüenza. estuve queriendo una Juana, pero no Juana de aquí. Juana de muy lejas tierra, Juana de Paraguachí. Juana de muy lejas tierra, Juana de Paraguachí. Lo mejor de esta segunda temporada de Notas al Margen desde la Biblioteca Nacional es que nos permite compartir con nuestros músicos más queridos su música más querida, así que le pedimos a Georgina Hassan que buscara en su discoteca y nos trajera qué es lo que está escuchando en estos días. ¿Qué estás escuchando, Georgina? Y yo estoy escuchando Arrullos, de Francesca Ancarola y Carlos Aguirre. Ajá. Y hay una canción que especialmente me encanta, que se llama Luchín. Es una canción de Víctor Jara. Bueno, yo había escuchado la versión original de Víctor Jara de hace muchos años. Sí. Había leído un poco la historia y en un libro justamente que escribió su mujer, su última mujer, que es precioso, un libro sobre Víctor Jara, muy lindo. Y bueno, esta versión me pareció bellísima. La verdad es que lo que hace el Negro Aguirre y la voz de Francesca están así. Eso, hablemos un poquito de lo que está pasando en Chile con la música. También hace algunos años, con Francesca Carola o con Verde Violeta, vienen como renovando algunas cosas, ¿no? Bueno, el club tiene estos discos como para poder compartir, así que nada, facilita. Sí, está buenísimo, porque te decía hace un rato que a mí me lo regaló Francesca, pero yo no lo encontré. Acá no lo encontré, varias personas lo querían comprar y ahora está buenísimo que lo hayan, que esté en el club del disco, que esté ahora. Che, ¿sos de escribirte con las músicas o los músicos que conocés y mantenés la relación? ¿Sos de cartas? Yo siempre fui de cartas. Ajá. Sí. Ahora me cuesta un poco el mail rap, ¿viste? El mail así, hola, ¿qué tal? Chau, ¿viste? Esos mail medio que soy medio colgada, nunca escribo así. Uh-huh. O trato de no escribir así. Pero me encanta escribir cartas y me gusta cuando tengo tiempo escribir un mail tipo carta y bueno. Pero estar en contacto sigo estando y te gusta escribir aparte, porque tuviste después del primer disco un blog, un espacio, ¿no? Sí. Te compartías tus viajes y qué sé yo, que además como que es muy extraño para un músico, fuiste bastante detallista y muy holgada en las sensaciones de aquel viaje, ¿no? Sí, estuvo bueno. A mí me gusta mucho escribir, lo que pasa es que después lo dejé el blog, porque tenía. También me pasa eso, que llegó un punto en que un poco me saturé de tantas casillas de mail, MySpace. Claro. Llegó un punto que me daba cuenta que estaba más tiempo frente a la computadora que tocando y que haciendo otras cosas. Y si bien me encanta escribir, y creo que en algún momento volveré a contar, porque además me gusta esa cosa del diario de viaje. Ajá. Hace un tiempo, no sé con quién hablaba, que antes no existía la fotografía. Uh-huh. Entonces se usaba mucho el diario de viaje como para que quedara una fotografía literal de lo que se iba viviendo. Pero a veces pasa que con los diarios de viaje, mientras los escribís, te vas perdiendo el viaje. Entonces, sí, o sea, verdad. Está bueno, pero para mí está bueno como que haya pequeños momentos de escribir algo. Y sí, sigo manteniendo con Francesca, me escribo de vez en cuando. Bueno, después voy a poner un disco de Marta Gómez, colombiano, bueno, ella, que también nos escribimos y que ella me mandó el disco también por correo. Así que está buenísimo. Y además ahora en el último disco tuve la posibilidad de grabar con algunos músicos de afuera, con los que bastantes músicos de afuera. Y está buenísimo eso, o sea, lo de internet, de poder de poder grabar con alguien en otro lugar. Después vamos a hablar de cómo llegaste a gente como Kepa Junquera, por ejemplo. Son tipos que acá son totalmente desconocidos, es un capo donde están. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar? Luchín, el tema de Víctor Jara por Francesca Ancarola. Frágil como un volantín en los techos de barrancas.